Le damos la bienvenida al aire a Margarita Fiorí. Estamos en comunicación telefónica. Buen día, Marga, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien por acá. Bueno, contábamos un poquito al aire, si querés contar, sumar algo más de información vos a esto que contábamos del rato, que no podíamos hablar con Francisco si había sido miércoles o jueves, que lamentablemente se incendió tu camioneta casa, tu casa camioneta, y es por eso el motivo de este contacto, para ayudar a recuperar algo, aunque sea, de toda la pérdida material, y me imagino también lo emocional, ¿no? Porque eso tenía mucha historia y mucho amor, esa casa de cuatro ruedas. Sí. Bueno, hace 13 años que vivo así y he andado por todos lados, con los títeres, con los cuentos. Por suerte, que calculo que ya lo habrán dicho, pero bueno, todos los títeres estaban abajo. O sea, por algún motivo había dejado los títeres en algún lugar, incluso títeres que no estaba usando, cosas que no estaba usando, por algo las había dejado en un lugar y se salvaron. Mirá vos. O sea que mi trabajo está... que para mí eso era la parte no material, claro. Por más de que parezca material, para mí los títeres no son material. Claro. Entonces, bueno, la verdad que siempre había pensado como, bueno, si entra alguien y se lleva todo, que no se lleve los títeres. Y bueno, entró el fuego y se llevó todo menos los títeres, así que es eso un poco. Y también eso, bueno, saber que las cosas materiales son materiales y vuelven. Yo eso, tengo mi trabajo afuera. Bueno, igualmente se quemó el equipo de sonido, el micrófono y la computadora, que lo uso para trabajar. Bien. Que eso, bueno, creo que va a ser lo más complejo de recuperar. Después, la camioneta estaba asegurada por destrucción total, así que bueno, también eso, estoy haciendo trámites del seguro. Mucha gente me pregunta como, bueno, la camioneta se va a recuperar, que sería lo más difícil. Uh-huh. Y lo otro, bueno, lo iré haciendo y son cosas que sí, había mucha historia ahí adentro, fui encontrando cositas, a medio quemar, es muy fuerte. ¿Querés contar un poco, Mara, cómo fue la situación? ¿En qué momento? ¿Qué estabas haciendo? Si querés contarlo. Mirá, yo estaba en Los Molles, que es donde estoy ahora. Estaba por ensayar porque tenía función el sábado, así que tenía abajo los títeres. Y nada, apareció adentro de una casa. Apareció un vecino diciendo, sale humo de la camioneta, y de ahí fue intentar apagarla. Y bueno, en un momento yo pensé de verdad que le íbamos a apagar. Igual eso, había humo por todos lados, como no se sabe todavía, vinieron peritos y gente, bueno, ya hice todos esos trámites, dicen que puede haber sido o un cortocircuito o algo de la electricidad o no sé, y bueno, y en un momento, listo, nos tuvimos que alejar por cualquier cosa, y ya cuando llegaron los bomberos estaba todo, absolutamente todo quemado. Wow, fuerte, todo, o sea, imagínate, sí, no he querido más. No, se me cortó, Francisco. Estoy. Se me cortó. Acá estás, Margarita, te escucho, ¿me escuchás? Sí, estoy. Ah, pensé que sí. Te habíamos perdido. No, te decía que fue qué fuerte esa imagen, ese relato de lo que haces, de que la apagás hasta que tenés que distanciar, tomar distancia, porque ya es, no se puede hacer nada. Espera que lleguen los bomberos. Igual respecto a todo lo que estabas contando, sí. No la veo tan difícil la de conseguir todo, Marga, ¿eh? Ojo. Esto que hablas del micrófono, el equipo de sonido. No, yo tampoco. Ojo, bueno. Yo tampoco y hay lo que yo siento, bueno, ahora es la ola de amor, es como todo el mundo llamando, ofreciendo cosas. Entonces es mucho lo que está llegando. En principio de apoyo, y después que, bueno, vamos a hacer un locro mañana en el camping de Los Molles. Bien. Y hay una lista de cosas que, bueno, quien quiera llevar esas cosas ahí, como ya para ir recuperándolas. O sea, imagínate que yo me quedé sin vajilla, sin bombacha, sin... como mucho. No, todo, de principio... sin... No, no, además el día ese, al otro día digo, ¿y qué voy a hacer ahora? No tengo un cuadernito para escribir, algo para tejer, como claro, todo el mundo de una se va así. Igual no puedo creer que te estés Y riendo. bueno. Admiro tu forma de tomarte las cosas, pero de una manera muy bien. Escúchame, bueno, Bueno, más pero no, allá. no deja de ser material. No, está bien. Más allá de, bueno, ¿querés contar un poco o repetir la información de mañana? ¿A qué hora? ¿Cómo es la situación? ¿La invitación en el camping de los Molles? Sí, mañana va a haber un locro, locro y peña, porque si hay algo que sobra acá es gente con amor y con talento. Así que bueno, todos ofreciendo sus talentos, desde cocinar hasta hacer música, al mediodía en el camping de los Molles. Empieza a las 12 y a la 1 de la tarde ya empieza la música, va a haber un montón de grupos, como a todos ayer. Pasaron las compas, la grilla, y bueno, es media hora para cada una, porque hay mucha gente. Entonces va a ser un locro, que bueno, organizado por el colectivo de Titiriceres, que es quien está también organizando todas estas movidas ahora para recuperar esto. Y eso, va a ser al mediodía. El locro tiene un valor, creo. Yo, viste, no estoy pudiendo con tanta información, pero creo que un locro que va a salir 1.500 la porción, llevar sí o sí vajilla, porque ahora más que nunca no tenemos vajilla, así que llévense su cuenco, Bien. sus cubiertos, y quien quiera ir a escuchar música también, o a llevar alguna cosita, o a estar, también está todo bien. Yo creo que es un momento también donde practicamos la redistribución y el que no tiene va a estar igual aportando su amor y el que tiene aportará sus cosas y su amor también. Así que bueno, que vayan, que vaya, que va a haber muy buena música, va a estar el Grupo Humano, Yincal, el Topo con Pablo, Les Hijes del Pánico, va a haber intervenciones titiriteras. Así que bueno, mucha movida. Bien, y además se van a estar vendiendo rifas, y me imagino que también para la gente que no se pueda llegar mañana puede comprar rifas. ¿Tenés algún alias, alguna manera de que te puedan comprar rifas? Tenemos acá. Mira, las rifas, Sí. sí, se están vendiendo por todos lados. Justamente, bueno, me están pidiendo el alias de todos lados y yo no tengo, entonces hoy lo hago y después se los mando. Hay un CBU y está circulando por todos lados. Quien quiera que llame a la radio y si ustedes tienen ahí, buenísimo. Tengo acá en la mano el flyer, pero bueno, sí, el CBU, no voy a decir el número de CBU, te imaginarás. Te falta un alias, dale, tenés que aggiornarte a la actualidad. Lo estoy haciendo, no te preocupes que esto también me trae eso. Me estoy Listo. adaptando. Bueno, Margarita, te mandamos un abrazo gigante, que se llene de gente mañana el camping. Ojalá. Y que recuperes todo pronto, aunque así sea lo material, que son tus herramientas de trabajo. Sí, y saber eso, una vez más, que la red es inmensa y que de verdad estamos reorganizadas, organizados en esto que es vincular y que es muy verdad. Bien. Genial. Bueno, acá los micrófonos abiertos de Radio Grito para cualquier cosa que necesites y te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por estar. Abrazo grande. Abrazo grande, Margarita, que estés bien. Ahora vamos con Margarita Fioriti, que mañana va a haber una peña en el camping de los Molles, mañana martes 20 al mediodía, con locro y peña, bandas de todo, para ayudar a la compañera que se le ha quemado su casa camioneta, camioneta casa, hace algunos días, y está intentando recuperar todo. Modo avión. Valle de Traslasierra.